difficile è vita intensa. Felicità momenti e futuro incerto. E concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Vita mia. È un mondo difficile. Los favoritos de Lada Caliente. Propeller's Heads, banda británica que junto a Miss Shirley Bassey y su técnica de canto de dientes apretados hacen el tema History Repeating. Es recomendable ver el video en YouTube, ambientado como si fuera una transmisión de televisión de los años 60 en blanco y negro, pero que por detalles da cuenta de su modernidad también. Van a ver que la música remite a la serie James Bond, les va a hacer acordar. Y justamente Propeller's Heads ha sido convocada para integrar la banda sonora de algunos de los capítulos de James Bond. Así que ahora, en los favoritos de El Hada Caliente, Miss Shirley Bassey y Propeller's Head, History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. They don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. Sidestep the little bits of history repeating. Esto fue Los Favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha.